tú vas para la fiesta, que no vaya tu mamá. Porque siempre en la puerta y no me deja vacilar. Porque siempre en la puerta y no me deja vacilar. Si nos vamos para el cuarto, se entera. Si nos vamos para el patio, se entera. Le robaron la cartera, se entera. Esa vieja embustera, se entera.